el pincel con el que trazo sentimientos. Mi lienzo es el papel atestiguante de mis sueños. Mis versos son mis lágrimas, sonrisas y mi aliento. Tus ojos de zafiro me desnudan de los miedos. Yo busco libertad para este amor que está cautivo, dibujando mis suspiros con las miradas en olvido, dejándome la piel en cada letra que aquí pongo, esperando que este amor me saque ya del fondo. Y tú, solo sé mi guía en cada paso y verás que seré poeta en los prados de tus párpados. Más un devoto de tu encanto, seré quien te llene de sonrisas y no llantos. Noches de insomnio, la inspiración no duerme. Mi espontánea compañera que siempre viene a verme, suele traerme el eco de tu voz angelical, seduciendo a mi alma un poco más. Niña eres tú, solo tu inspiración, la musa que mi alma eligió. ¿Quién me hace soñar? Niña eres tú, solo tu inspiración, la que mi corazón pidió, a quien yo quiero amar. Y ven, acompáñame en mi viaje entre papeles. Sueño este paraíso sin fronteras, ni en las tierras ni en las pieles. En tu boca, mi amada, que mis labios sean rehenes y mis manos a tu tez por siempre fieles. Y por ello es que planeo amarte sin razón alguna. Te brindo amor sincero, no prometo lunas. Que tu aliento sea la brisa de mis dunas y que tus besos sean el alma que dé vida hasta mi pluma. Tú sabes que este corazón es sincero y fiel, y sabes que no te fallaré. Mi corazón te entregaré sin dudarlo, sin pensarlo. Quédate a mi lado y te llenaré de amor. Niña eres tú, mi inspiración, la musa que mi alma eligió, quien me hace soñar. Niña eres tú, mi inspiración, la que mi corazón pidió, a quien yo quiero amar. Yeah, Dístico 3H. Estos son sentimientos plasmados en verso. Desde cero, el mixtape.